surgió la sorpresa y la dio nada menos que Japón, gritando campeón de este mundial. Y es que Estados Unidos no pudo contra la novena japonesa que venía a eliminar a México en semifinales, dando sorpresa tras sorpresa. Y se coronó campeón de este clásico mundial en una noche en la que los nipones supieron aprovechar su momento para así llevarse el título del certamen. Es el tercer clásico que suman los nipones en su historial, tras derrotar a la novena de Estados Unidos 2-3. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Se sale con tu amigo, tu mami, con todo mi chale. Yo ando desde chava a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando desde chava a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro. Colada, sí. No tengo pena, estoy con la fefa. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, sin el problema. Mira que fácil te lo vete así, ABC, one, two, three. Mira que fácil te lo vete así, que estamos tu mami, le gusta pa' ti. Mira que fácil te lo vete así, ABC, one, two, three. Mira que fácil te lo vete así, que estamos tu mami. Yo ando de este chavo a loca. Mañana 3 minutos, 11 de la mañana 3 minutos, porque hablamos de las 5 de la mañana. No se asuste si usted no es habitual, sino que llega apenas a nuestra sintonía, porque originamos desde Vitoria-Gasteiz la 107.1 para Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali, Colombia, de modo que por eso les damos también la hora, porque ellos se están levantando a esta hora. Nicky, tengo una respuesta, dice Idoia por acá. Bueno, le explico para la gente que está fuera de Vitoria, hay un algo que llama el Anillo Verde, que está alrededor de la ciudad, es muy lindo para montar bicicleta, caminar, trotar, acompañarse, etcétera, etcétera. Pero Idoia se fue y como no conocía, se perdió. Entonces le tocó la caminata más larga, la caminata más larga. No, profe, sí, se perdió. Un abracito fuerte para Idoia, que hasta ahora está en sintonía nuestra. Se perdió en el Anillo Verde. ¿Por qué, profe? Porque no conocía. Estaba recién implementado, profe. Y entonces se perdió. No, muy duro. Bueno, deme respuesta porque me voy con... Hágale, profe. El humor, hágale. Que me queda poco tiempo. Vea, sí. Esta aventura fue Bogotá-Melgar, de aventura a acampar con mi hermano y mi tío. Y a la vuelta no podíamos de los pies y las quemaduras. Con suerte para nosotros, alguien se volcó a rescatarnos. 15 resmas de papel, vendimos para la flota y a comer algo luego. Oiga, pero ¿qué hacían allá? No dice, ¿no? No, pues parece que fueron de camping. Pero ya. Entonces se quemaron los pies y pues no podían caminar mucho. Ya, eso entonces pasa. Dice que alguien se volcó, se cayeron unas resmas de papel, como hace la gente allá. Y bueno, las vendieron para poder conseguir para el pasaje. Bueno, ahí los bikes que andaban eran pelados. Se fueron de camping sin pasta. ¿Qué hizo con pasta, hermano? 11 de la mañana, 5 minutos. Preparamos para reír un poco. Está listo también para agachar en su segunda acción. Por lo pronto, tengo por aquí de Marcos. Dice lo siguiente. Me fui de paseo hacia Miranda de Ebro. Sí. Y no llegamos ni a la mitad. Nos varamos. Y nos tocó empujar, caminar y empujar hasta Miranda. Por fortuna... Oiga, por fortuna no apareció la autoridad porque nos paramos por falta de gasolina. Ay. Claro, eso es una multa grande, ¿eh? Usted diga mejor que se le murió el motor. Es una autopista, es bravo. Profe, me acordé de una, pero... Rapidito. Ah, bueno, vale. 11 de la mañana, 6 minutos. 5 de la mañana, 6 minutos. Este es el café de la mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Papá, papá, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieres oír primero? Dime la buena. A tu coche le funciona perfectamente el airbag. El café sabe mejor. Pruébalo. Rompiste los sueños con tu ego y tu silencio. No vengas a reclamarle el más. El café sabe mejor. Este pruébalo. Sanizaste nubes negras a este cielo. Tú me diste tempestades. Mientras yo quería un te quiero. Lamento comunicarte que aprendí de tus errores. Amanecí en otra cama que en verdad merece honores. Me enseñaste a ser cruel, a darle espalda en vez de besos. Mejor porque no te marchas y olvidamos este infierno. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Y la necesidad de hacer que los ladrones no sean tan culpables. Y mientras tú charlabas como otras personas, tenía que ayudarme. Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste. En tu afán de ignorarme, no se te ocurrió que la ciudad es grande. Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse. Yo no quería engañarte. Vi el sol dos veces en un día. De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas. Donde te fuiste cuando necesité que me abrazaras. Hoy estoy en ese sitio donde estabas ese día. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Engañarte, pero te lo buscaré. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Yo soy el final. Mami, dime si esta noche tú vas a salir temprano del trabajo. Dime pa' yo esperarte abajo. Ven, que tengo el carro nuevo lavado, esperándote que estoy loco por darte pa' abajo. No le parece en la calle, hay pila de tapón, porque yo me sé todo lo atajo. Y esta noche, tú no te me escapas. Que fue devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Loquita, porque yo me muevo encima de ti. Porque tu cosita te mandaste una foto por DM. Sin un trapo encima. Cuando que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Ay, tú lo que eres una asesina. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Que yo te me come el moño, ñoño, ñoño. Una asesina. Noche, tú no te me escapas. Llevo el devorado. Pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Esta noche tú no te me escapas. Llevo el devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Cuando venía manejando, tú me estabas sobando el pantalón de una manera increíble. Que tú pensabas que yo era un vegetal de los 80. Que no levanta ni que lo calibre. Tú vas a tener que hacer que la que no sabe nada. O hacerte la muerta pa' que yo te pueda soltar. Tú me dijiste que te mandé pa' tu casa todo de barata. Te guardaba que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar. Tú vas a tener que hacer que la que no sabe nada. Te guardaba que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar. Pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Esta noche tú no te me escapas. Llevo el devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Yo soy el final. El produciendo esta vuelta de nuevo, MS Studio, Gran Velero Records, los caballeros del sonido, payaso, J.O.L., el cable, Soso Brita Music, Pablín, deja de ponerte fuerte que se te van a explotar los brazos, ahí López, mi manito DJ Daddy, el que calienta el par, ahí en Miami. Yo soy el final. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Ya estamos finalizando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Los maestros ascendidos te dicen que los problemas y los conflictos de pareja estarán hoy a la orden del día. Si no es con tu pareja, puede ser con tus padres o con otros familiares. Así que está muy claro que el ambiente familiar no estará muy tranquilo. Continuamos con el signo de Capricornio. En el plano mental disfrutarás de una buena capacidad de aprendizaje, intuición, saber estar y hacer. Hoy serás tú la estrella. Continuamos con Acuario. Será un día ideal para viajar, para disfrutar de las diversiones con tus amistades, también para las cosas que puedan que ver con el azar. continuamos con el signo de Piscis. Podrías tener alguna que otra dificultad afectiva, pero te sentirás mejor contigo misma y contigo mismo. Más vale intentarlo y fracasar que no haberlo intentado nunca. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae, a través de mi página web www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp 622-22-50-36. Muchas gracias, hasta la próxima. Levántate con el café. El café. No se asuste, 5 de la mañana, 17 minutos, porque estamos originando para Santiago de Cali, 96.0. Ahí está Oriente Estéreo. Un saludo para todos los que se van levantando. Doña María con la arepa en la mano, para que todo el mundo vaya acostumbrándose ya que hasta ahora hay que desayunar. Bueno, ahora que vaya, mi arepa no me va a faltar. 11 de la mañana, 17 minutos. Y a ver, yo quiero preguntar, perdone la ignorancia, pero como aquí cambia tantas cosas, está en Londres nuestro compañero David Ramírez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, compañeros. Encantado de estar esta mañana con ustedes, acompañándoles con este programa tan interesante, tan agradable, tan cercano para la gente. Y bueno, nos estamos empezando a conectar desde aquí, desde el Reino Unido, para traerles diferentes y curiosas informaciones a esta hora de la mañana. Oiga, David, ¿qué horas tiene allá? En ese momento son las 10 de la mañana, 17 minutos. Yo sabía que era una hora menos, pero como no quería embarrarla, le pregunté directamente. Yo decía, yo sé que allá es una hora menos, pero bueno, como los ingleses creen de otra familia, pues así son, ¿no? Ellos se salen de la comunidad europea, tiene una hora menos. Manejan por el otro lado. Sí. Tienen lluvia propia. En fin. ¿Qué tal está? Le meten más lluvia de lo normal al día. Exacto. ¿Qué tal está el clima por allá? ¿Exactamente en dónde estás? Estamos en la ciudad de Londres, más exactamente en el sureste de Londres, en el área de Canadá Guacha. Ajá. Y estamos a una temperatura de 13 grados aquí. Digamos que el frío ha dado un poquito de tregua, ¿no? Porque hemos tenido temperaturas frías, no heladas, porque normalmente Londres no es una ciudad que maneje temperaturas muy heladas, pero sí que digamos que hace unos par de meses atrás pues tuvimos unos bajones de temperatura inusuales en la época, pero digamos que Londres disfruta en ese momento de un ambiente más primaveral, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, mi estimado David, uno en Londres tiene que andar con lámpara propia, porque cuando menos piensa se pone oscuro, empieza a llover y eso, ¿no? Eso es lo habitual. Bueno, recomendaciones para los que visiten en algún momento Londres, podría ser este inicio mío, es primero tener en cuenta de que nosotros los seres humanos occidentales estamos acostumbrados normalmente a que los vehículos cuando cruzamos la calle vienen en un sentido. Es muy común que gente que viene por primera vez a Londres sea atropellada por vehículos porque estamos acostumbrados. No. Claro, estamos acostumbrados a ver que el carro, que antes de cruzar la calle, mirar qué carro viene, ¿no? Pero miramos para el lado que no es. Al izquierdo, claro, sí. En el Reino Unido me ha pasado que me he encontrado carros de frente y me están esperando, bueno, y este qué es lo que está esperando. O sea, yo estoy mirando para otro lado esperando que vengan los carros y los carros ya están a la espalda mía, ¿no? Entonces, eso es una gran recomendación. De hecho, una tía mía va a venir en estos días a visitarme y prefiero salir con ella. Actualizarla. No, porque estamos acostumbrados siempre a ver que el carro viene por el otro lado de la carretera. No, sí, eso nos desorientamos un poco. Entonces, si algún día pretenden venir a esta hermosa ciudad o a este país, tener en cuenta de que en algún momento nuestro cerebro se equivoca porque está esperando vehículo en el lado que siempre lo hemos visto venir. Pero como decía nuestro compañero, el profesor, pues es acostumbrarse, ¿no? Yo tuve al principio un par de incidentes casi catastróficos de atropellada, pero bueno. No, David, la gran recomendación es lleve el seguro al día, hermano. Unas gafas con retrovisor para ver si se ha equivocado acá. Esa es una de las tantas recomendaciones. Por otro lado, el transporte es muy caro. Pero hay unos trucos aquí que hace la gente, y es que hay una ruta de bus. ¿Usted han visto normalmente en las ciudades europeas que usted se va a un sitio donde toma un autobús y es un bus turístico, ¿no? Uh-huh. Y lo lleva a pasear. Pues aquí hay una ruta de autobús normal, de la Baratic, de la normal y corriente, que hace el mismo recorrido del bus turístico. Entonces, ¿ah, sí? Sí, claro, entonces usted paga, esa creo que la ruta 106, usted paga una libra 50, en el bus turístico vale 25 libras, ¿no? Uy. Pero claro, si usted coge el bus turístico, paga una libra 60, una libra 70, y hace el mismo recorrido. Claro, no tiene, es un bus de dos pisos, pero no tiene el techo abierto. ¿Pero para qué quiere usted el techo abierto? Para mojarse. A ver. ¿Para qué usted quiere el techo abierto? No. Oiga, entonces, venga, el bus normal, el transporte urbano, un recorrido normal, ¿cuánto cuesta? En metro está costando ida y vuelta en el recorrido que yo hago me cobra la semana pasada. Lo que pasa es que aquí hay horarios. Ajá. ¿No? Hay horarios que son de poca confluencia, entonces son más económicos. Baja, pero en el horario que yo salgo normalmente, la ida y la, claro, no sabría decirte porque lo cogí de pronto en un horario de baja y me volví en uno de alta. El caso es que pagué 7 libras por un recorrido ida y vuelta. Uf. Salí a las 10 de la mañana, regresé a las 6 de la tarde a mi casa. Claro, 6 de la tarde es baja afluencia de gente en el metro. Entonces, claro, me costó menos. Pero calculo alrededor de 2.90, creo que está costando un viaje. Bueno, eso. ¿Y en autobús? 1.70, 1.80. 1.70. El autobús es más económico, claro. Oiga, Nicky, ¿en Valencia cuánto vale? No, aquí usted compra el bonobús que vale 4.50. Y vienen 10 pasajes. Uy, o sea, que me sale. Maravilla, por Dios. ¿Sabe cómo pagamos ahorita? Y eso se lo agradecemos a la gente del ayuntamiento y de la diputación, que lo extendieron. Esto es a partir de la pandemia, claro. Pero lo extendieron. Pagamos 30 céntimos por cada fracción. Uy, barato. Barato, claro. Regalado, diría yo. Pero bueno, es un buen servicio, 30. Acá es en el bonobús. Pero el pasaje suelto le vale 1,50 euros. Ya. Bueno. El promedio. Un solo pasaje. Bueno, la otra cosa que también les quería comentar es que moverse en Londres, en la ciudad de Londres, que es. No todo el Reino Unido es igual. Estamos hablando especialmente de Londres. El Londres, el área urbana se divide por zonas. Entonces, el centro es zona 1, zona 2, zona 3. Entre más lejos sea la zona a la que usted se desplace, el ticket aumenta de precio. Lo que pasa es que aquí no es como en España que tú compras el ticket y te vas a donde quieres, no. Aquí tú marcas donde te subes en un lector, te lee la tarjeta, entras y él te cuenta dónde te bajas. Entonces, si te bajas en la zona 1, por ejemplo, te cobra 2 libras. Si te bajas en la zona 7, 8, te va a cobrar 5, 6, 7, 8 libras. Depende de la distancia a partir del centro, te aumenta. Entonces, claro, en transporte Londres es una ciudad muy costosa. Mi teoría se ratifica, a Londres de paseo o a escuchar a Nelson y sus estrellas. No, claro, no, es costoso. O sea, vivir aquí es bastante costoso. Yo me beneficio, yo soy estudiante y me beneficio de que donde estudio, por ser estudiante, tengo un beneficio que me dan un descuento del 30% en la tarjeta semanal. Recordemos que para hacer un recorrido tradicional, una persona compra una tarjeta para la semana y esa semana tiene, la tarjeta de la semana tiene un valor de 38 libras en este momento. ¡Wow! Y yo por ser estudiante pago 28 libras a la semana. Igual sigue siendo caro, ¿eh? Sigue siendo muy caro. Sí. Claro. Sí. Bueno, David, bienvenido. Entonces estará con nosotros en el café de la mañana. Bienvenido, gracias, mi estimado David. Cafecito. Está rico ese café. Rico y sabroso. 11 de la mañana, 25 minutos. Esperando a ver si el fiscal de la noticia se conecta con nosotros desde Cali para saber cómo amaneció nuestra ciudad. Don Nicky, deme un par de respuestas en el tema del día, que me voy con un tema que han solicitado por acá. Hágale, profe, vea. Aquí le tengo un par. Dice, este es, Billy. Dice, cuando vivía en Cajicá, iba los sábados en la mañana a estudiar a Bogotá. Una vez volví muy cansado y me quedé profundo en la flota. Me desperté en Zipaquirá y no tenía plata para tomar el bus de vuelta y hacer autostop. Me daba como pena y me tocó echar infantería desde allá. No, oiga, David, ¿cuál es la caminata más larga que usted ha tenido? Que recuerde. Bueno, yo soy caleño, ¿no? Recuerden que en Cali a veces pasaba de que el bus se varaba. Entonces sí. Tocaba bajarse a esperar el recambio. El siguiente, claro, el azul plateada, me acuerdo, ¿no? La ruta 2. Qué pena los oyentes dirán, este dinosaurio está hablando de cosas que no sabemos. Pero bueno, en esa época había el azul plateada, el amarillo. Claro, crema. Amarillo crema. Yo el centro de la casa mío era el gris roja 2, que iba al barrio Nacional arriba también. Imagínate. Verde San Fernando, verde Bretaña. El papagayo. Claro. El popular papagayo. ¿Y entonces qué? ¿Le tocó caminar de dónde a dónde? No, pues yo iba para el centro y él se varó exactamente frente a la base aérea Marco Fidel Suárez. ¿Ahí en la octava? Para los que son de Cali. Y entonces, en ese momento, me encuentro un compañero de trabajo y me dice, lo encuentro en el paradero y lo veo que está esperando otro bus. Y le digo, pero ¿por qué está? ¿Qué? Íbamos para el mismo sitio, pero él iba para otro lado. Y le digo yo, no, es que nos dijeron que tenemos que ir hacia otro sitio. Y estoy esperando el tal ruta. Entonces me voy con el tipo y va el otro bus que cogemos y también se vara. No, se mano, qué varado. Entonces dice el hombre, no pasa nada, vámonos caminando, que eso es allí nomás. Y camine, y camine, camine, y amigos camine. Creativos. Y le digo yo, pero allí nomás, no, es que ya vamos a llegar. Hay gente, por ejemplo, yo soy malo para caminar. Hay gente que para un 20 kilómetros para ellos no es nada. Allícito nomás, como dirían en el sur, allícito nomás. Eso no, y camine. Yo llegué cansadísimo al trabajo, mi hermano, pero usted, porque hubiéramos cogido algo, ¿no? Pero no, es que mejor caminar, Pues caminamos 20 minutos. Bueno, bienvenido, David. Oiga, David, y para que vamos contándole a la gente que ahora en veranito puede irse para Londres, daticos como ese que nos ha dado hoy del transporte y sobre todo de cómo engañar al bolsillo para que no gaste tanto. 11 de la mañana, 28 minutos, ya venimos. Viene Doña Bella, que me lo han solicitado por acá, y venimos en el remate. Ya llegó Cafejo, también llegó el fiscal de las noticias. Salúdelo. Vale. Así suena el café de la mañana. En el aire. Lo clavaron, profe. A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos es de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, mentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. Sabe mejor, pruébalo. Doña Bella, Doñita Bella, será su casa. iniciamos nuestro contacto con David Ramírez, que estará con nosotros desde Londres todos los días acompañándonos en el Café de la Mañana. Bienvenido, 11:34, 5:34, y ya tenemos contacto con la ciudad de Cali. Ahí está el fiscal de la información de las noticias, Cafepa. Buenos días, ¿qué tal? Hola Freddy, buenos días, un abrazo muy especial para usted, para toda la gente que a esta hora está conectada a través del el Café de la Mañana. Un abrazo, amanece Santiago de Cali fría, lloviznando, vehículos que transitan sobre este sector de todo el corredor de la calle 10, semaforización normal, todo está tranquilo. Y bueno, hay muchas novedades. La primera, muy buena, muy positiva, cero muertes violentas en las últimas 24 horas, no hay crímenes en Cali, y eso nos alegra muchísimo realmente. Por esa parte, pues está bien la ciudad. Hay operativos de almacenamiento de basuras que se recolectan exactamente ahora que está lloviendo en los caños, en el oriente. Uy, ahí me hablan de 300 kilos de basura que se han sacado prácticamente de esos caños, porque lamentablemente en estos sectores hay gente, como dice uno, muy cochina, hermano. Ahí tira la basura a los caños y listo. Así resuelven todo, dizque para mantener limpia la casa. ¿Cómo le parece? Pues la mantienen limpia, pero a costillas de la ciudad. Eso no está bien realmente lo que está sucediendo. ¿Y cómo te parece, Freddy, que se formó mayúsculo lío? ¿Qué pasó? Presión, escándalo en el tema de Corpecali, porque de hace 2 años hay artistas colombianos 21 y 22 que no les han pagado por presentarse en la feria de Cali. Obviamente quien está ahora, que es Argemiro Cortés, pues él tiene que defender lo suyo, pero él también entiende que hubo un desorden en épocas pasadas y que eso ha conllevado exactamente a que se le da a los colombianos, porque entre otras cosas, Freddy, y hay compañeros y amigos allá en España, ¿a los demás les pagan? A los extranjeros aquí se les paga, o sea, claro. El extranjero que viene a tocar, a cantar y a todo, se le da todo. Por adelantado. Pero lamentablemente los colombianos sí hay que mamarles gallos, esperar y todo ese cuento y toda esa vaina, pero sirvió el escándalo para que primero se diga que esta entidad no, primero no se va a errar, no se va a acabar, y Corfecali va a seguir realizando eventos de Feria de Cali. Lo otro es que tendrá que conseguir un auxilio económico mayor para poder pagar todas esas deudas que se deben. Otra situación que también han descubierto es que al cobrar aquí en Colombia, pues usted sabe que tiene que tener una seguridad pagada social, y algunos de ellos han llevado papeles malucos, papeles chimbos, papeles falsos. Es muy jodido así, muy complicado, pues que también aquí la gente que está metida dentro del tema de artistas y de cantantes y de música, para las ferias de Cali vaya a cobrar con papeles que no tienen nada que ver, que no están dentro de lo legal. Esa es la situación, mi estimado Freddy. Y bueno, el puente, la nueva obra que usted encontrará cuando vuelva acá, que será la de Juanchito, para que no se vuelvan a congestionar todos esos sectores, parece que va a estar terminada en noviembre, es lo que ha dicho la gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Clara Luz Roldán. Esa es toda la información, todo lo que ha pasado en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali, escándalos. Bueno, por estos días está tranquilo, está como todo tranquilo, ¿no? Como todo medio así, esperando y con paz, con mucha paz. Es lo único que queremos nosotros aquí en esta ciudad. Chao, Freddy, nos vemos. Chao, Cafepo. Muchas gracias a Carlos Fernando. Es que eso de Corfecali es una cosa brava porque... Pero es raro, porque eso siempre tiene presupuesto, profe. Se nota, Niki, que hace rato no vas por Cali. Bueno, yo tengo para anotar que tuve la maravillosa experiencia de trabajar con Argemiro en el Ministerio de Cultura, por ahí en el año 2017-18, y me pareció que era una persona muy legal y muy transparente. La verdad no sé qué pasó ahí en Corfecali. No, pero David, a ver, yo trabajé también con Argemiro, que no tiene nada que ver conmigo, para que aclaremos. Sí. Este es otro Cortés, no es de mi linaje. Entonces no tiene. pero yo trabajé en la Universidad de Santiago con él y la Autónoma. Pero el tema aquí de Corfecali no es de ahora. Carlos lo dijo, hace 2 años, 3 años que le están debiendo a artistas. Es que ahí montaron un artista, como dirían por ahí, como diríamos en Cali, un artista bien extraño. Y el hombre, cuando iban a cobrarle, siempre se escondía. Y entonces, así muy difícil, porque claro. El que llega hereda todos los chorizos. Claro. Ese es el problema. Típico. Sí, sí, lo típico, típico. Vamos a conectar también con Oriente Estéreo, mi estimado Nicky. Nicky. Se me durmió Nicky, vea. No, Miki, fue por el café, es que hasta ahora ya uno necesita un cafecito. Tenemos las 10:39 minutos en Londres, y también aquí nos tomamos el cafecito, porque en la pandemia, Freddy, le iba a comentar que usted sabe que el té es la bebida tradicional en el Reino Unido. Pues durante la pandemia, el café superó al té. Uy, eso sí es un dato bravo, ¿eh? Eso es un dato bravo. Entonces, hay muchos colombianos que viven aquí en Londres que, viendo esas estadísticas, pues se han interesado en crear marcas de café y en promocionar el café colombiano, y han estado trabajando en eso, aprovechando ese tirón, porque pues recordemos que el té británico pues es una tradición ancestral, digámoslo sí, así. Sí, no, eso, la reina y el reloj hacen parte de la vida de los de Londres. Claro, entonces, pues bueno, mucha gente se pegó a esa tendencia. Una nota que tengo para traerles a los oyentes a esta hora de la mañana tiene que ver con algunas actitudes o tendencias peligrosas en las redes sociales. Muchos jóvenes actualmente siguen a TikTok, y muchos de los challenges que se presentan en TikTok, pues los jóvenes tienden a imitarlos. Uno de los más recientes tiene que ver precisamente con la cicatriz francesa, Freddy. ¿Usted sabe qué es la cicatriz francesa? No, WhatsApp, no sé qué es. No, pues resulta que la cicatriz francesa tiene que ver con que los jóvenes, o bueno, los influencers a través de TikTok, se pellizcan los pómulos, y así pretenden hacerle entender a los jóvenes que se van a ver más sexys, ¿no? Entonces, colegios italianos han dado ya la voz de alerta, precisamente porque pues han notado que muchos jóvenes en las escuelas y en los colegios están apareciendo con estos moretones en las mejillas, ¿no? Digamos como los animados de japoneses, ¿no? Que tienen esas marquitas rojas en los pómulos. Pues digamos que eso lo quieren volver tendencia los TikTokers y los colegios, sobre todo en algunas zonas de Italia, pues ya han dado esa voz de alarma para empezar una investigación sobre TikTok acerca de estas conductas que están atemorizando a los padres. Pues digamos que esta práctica puede generar algunos problemas que a largo plazo son irreversibles, ¿no? Digamos que al apretarse las mejillas, los vasos sanguíneos dejan lesiones que son ya permanentes, claro. Son irreversibles. Entonces, pues bueno, esto es algo que también deben de tener en cuenta los padres que nos estén escuchando, tener un poco de cuidado también con esas tendencias que siguen los hijos a través. Oiga, de Oiga, David, yo es que yo definitivamente es que vengo en esa pelea con Nicky, porque como él dice que todo es el sistema, y cuando él no tiene cómo defender, dice mala suerte, de malas, ¿cómo es que decimos? De malas. Sí, sí. Oiga, no, pero sinceramente uno tiene que ser muy tonto. Tiene que ser muy tonto para seguir a estos bobos. Sí. Perdónenme los dos términos, el de tonto y bobo, pero es que es la verdad. Pero yo le he dicho a Freddy, esta gente es importante en la sociedad. No, pero a la sociedad basura, hermano. No, venga, a mí con cuentos. Hay gente que nos guía el camino, no, Freddy. No, ¿sabe por dónde? Ya, David, ya sabe por dónde esto me ha perdido, ¿no? Sí, ya veo. Ya ve, porque, por ejemplo, usted me está diciendo, estoy estudiando y tal, lo escucho bien, tal, pero este Camineiro Oliveira siguiendo TikTok y toda esta gente anda medio crazy. ¿Se le fue el separador? No, señor, estoy en la cortina. Ah, que me pongo nervioso. Ya, usted fue cuando iba a presentar los de Oriente Estéreo, pero bueno, entonces, al final, David, entonces hay que poner cuidado, ¿no? Claro, los psiquiatras como Paolo Carpet incluyen información dando la alarma sobre estos datos que aporta recientemente el estudio SPAT realizado por el Instituto de Fisiología Clínica sobre otros temas también relacionados con estas tendencias como el alcoholismo en los adolescentes, daños que están generando estas redes sociales en la juventud, y que los colegios siempre dan esa voz de alarma a los padres, pero los padres pues debido a sus ocupaciones y a sus cosas, pues muchas veces no prestan atención. Mire, el uso de TikTok, mucha gente lo ha descalificado tiene comentarios negativos, pero digamos en mi caso, por ejemplo, yo sigo muchos TikTokers que tienen que ver sobre todo con lo que yo estudio y con lo que he trabajado, que es en las redes sociales, el marketing, todos estos temas, y hay muy buenos TikTokers. Digamos que TikTok tiene diferentes segmentos para diferentes públicos. Lamentablemente, los que más triunfan, y los que más seguidores tienen, pues, los más payasos, los torretes, profe, no, que, pues, que se vamos a pellizcarnos el hígado, vamos a pellizcarnos el bueno, sí, o sea, cosas irracionales, ¿no? Bueno. Entonces los muchachos dicen, ay, pero si este lo hace, yo por qué no lo hago, ¿no? Entonces también yo creo que en la educación en casa es muy importante que también le enseñemos a los hijos. Ah, no, David, es que en el colegio no te educan, en la universidad no te educan, te educan en tu casa, en la universidad sí. Te orientamos para tu vida profesional, claro, en el colegio claro. Te orientamos para tu vida particular, pero educación, eso es en casa, y claro. Como los padres ahora salieron de ser reprimidos porque era una época donde no los dejaban ni siquiera hablar, no hables que te doy. Y ahora ya son es que los mejores amigos con los hijos. Se pierde la línea, los respetos y todo ese tipo de cosas. Vea, Niki, están esperando los muchachos de Oriente Estéreo que los presente. Usted fue y lo dejó tirado. Profe, sí. Es que estaba aquí recogiendo un billete. No, me dijo David que ya la próstata no le funciona. Muy bien. Vea, profe. Brian, tenemos a Brian de Oriente Estéreo que se conecta con nosotros. Vale, ve. ¿Qué, Brian? ¡Brian! ¡Al aire! Conectamos con nuestros compañeros del Café de la Mañana, programa emitido desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana a través de esta emisora para contarles que el próximo 24 de marzo a las 3 de la tarde, la unidad recreativa Tony Castro, pues que está ubicada en el barrio Terrón Colorado de la ciudad de Santiago de Cali, pues va a ser epicentro de la jornada de socialización cultural y artística que busca continuar sembrando semillas y cultivando frutos en esta comuna, la Comuna 1. Este evento va a contar con la participación de Taliana Vargas, quien es la fundadora de la Fundación Casa en el Árbol, y el grupo de teatro Arriba el Telón y también el colectivo artístico West Cream. Los asistentes van a conocer todos los objetivos y alcances del proyecto Sembremos Semillas en la Comuna 1 de Cali. Esta iniciativa, liderada por Ayuda en Acción en alianza con la Fundación Casa en el Árbol y financiada además por el Ayuntamiento de Madrid, va a beneficiar de manera directa 350 mujeres y 50 hombres de los barrios Terrón Colorado, Patio Bonito, Vista Hermosa y Bajo Aguacatal a través de semilleros de formación, comunicación, emprendimiento y participación ciudadana. Lo que ha dicho María Isabel Barón, quien es coordinadora regional del Valle del Cauca y Cauca de Ayuda en Acción, ella nos dice que el potencial de la infancia, los jóvenes y las mujeres en este sector es importante, y además nuestra misión, dice ella, es promover la generación de capacidades y oportunidades en todos los territorios. Desde el año 2021 estamos sembrando semillas de formación y emprendimiento en la Comuna 1 de Cali, y pues con este nuevo proyecto se quiere seguir incentivando a los jóvenes y mujeres a ser los protagonistas del cambio. Pues ahí está la invitación para todos los que nos escuchan a través de nuestro website orientestereocali.org, y también dándoles buenas noticias a nuestros compañeros allá en España para que estén pendientes de lo que ocurra el 24 de marzo a las 3 de la tarde en la unidad recreativa Tori Castro con este evento que sin duda es una gran noticia a esta hora. Compañeros, sigan ustedes con mucho más desde un rinconcito de Santiago de Cali, Marroquín 2 y la emisora Oriente Estéreo. El café sabe mejor, pruébalo. gusta mi bachata, amiguita. El café de la mañana. Cuando llegó la lechona al salón comunal, mi novia me dice: amor, ¿me haces un favor? ¿Pagas la lechona? Y mi cuñado ya te paga, que está ocupado. Dice: pues la invitación me costó 600,000 maracas. Nunca me pagaron. Pagó la lechona del matrimonio. ¡Uy, bravo! Oiga. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 12 años, en 2011, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5 para Héctor Acosta, El Torito, Me Duele la Cabeza. Me duele la cabeza de llorarte tanto, me duele cada hueso de extrañarte así. Top número 4 para Pitbull, Bon Bon. Top número 3, Tito el Bambino, El Patrón, Llueve el Amor. Hoy llueve el amor, las cosas no faltan, y si quieres hoy por ti. Top número 2, para Don Omar, Luchenzo, Danza Coduro. La mano arriba, señora sola, dame mi abuela, danza coduro. Top número 1 para Prince Royce, Corazón sin Cara. Corazón sin Cara es una canción del cantante estadounidense de origen dominicano Prince Royce. La canción se incluye en el primer álbum de estudio de Prince Royce, que lleva el mismo nombre que el cantante, y fue lanzada en 2010. Corazón sin Cara es una balada romántica con influencias de bachata que habla sobre la belleza interior y la importancia de conocer a alguien más allá de su apariencia física. La canción fue un éxito en las listas de música latinas y ayudó a establecer a Prince Royce como uno de los principales exponentes de la bachata en los Estados Unidos. Prince Royce, Corazón sin Cara. Y ya me contaron que te complace tu imagen. Y mira el espejo, que lindo eres sin maquillaje. Y si eres color flaca, todo eso no me importa a mí. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar. Prende una vela, rézale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón. Prende una vela, pide perdón. Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción. Si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Con la flaca todo eso no me importa a mí. Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón, y el corazón no tiene cara, no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma. Deseo, sabes que nada de ti irá a cambiar, nadie es perfecto. En el amor, ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color. Mírame a mí, mírame a mí, mírame bien, mírame bien. Aunque tenga cara de bonito, me complejo yo también. Si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí. Soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Sentimiento. Come on. Ay, recuerdo cuando Ferchito me decía, traiga a Pinroy. Y yo le decía, pero ¿cuántas canciones tiene, hermano? Tenía dos, esta que acaba de sonar y Stand By Me. No tenía más. Y lo llevamos y lo llevamos a Holiday, ahí en Bilbao, lleno. Yermo, que el peladito es pinta. En ese tiempo, pues era uno flaquito. Era más grande la cachucha que carga siempre. Sí, ellos van cogiendo cuerpo en el camino, ¿no? Sí. El gimnasio mío. Lo primero que ganan es para invertirlo en el gimnasio. Bueno, y de verdad, es más, hablaba, era tan tímido que hablaba heladito, así. Me parecía un emo. ¿Sí me entiendes? Con la gorrita que tenía se tapaba medio ojo. Y este hombre, ¿verdad que tiene un problema en el otro ojo? No. Ya cuando fuimos a presentarlo esa noche, el hombre se quitó la gorra y tal, ojo, sí, tenía un peluqueado más feo. Por eso usaba eso. Y, oiga, creo que fueron 2,000 euros. Más o menos. Hombre, con dos canciones, hijo, antes lo pusimos a solar. Luego, como a los 6 meses, se ganó un Grammy y se hizo imposible volverlo a traer. Claro, subió el caché del artista. ¿Cómo? Claro. Ese se puso como los TikTokers, a tocarse el caché, se le inflamó y se quedó así. No, claro. Se pellizcó. Sí. No, es que ya después de un Grammy ya uno no se baja de 3-5. 3-5, yo. Pero no 3,500 y no 35, yo. Hay artistas que dicen que el Grammy no les interesa, que no lo hacen por amor a la música, pero, hombre, el Grammy lo que hace es aumentarte tu caché. Claro. Y depende, vas a ganar más dinero. Claro. Puedes pedir, porque ya tienes un Grammy. No, y te van a llamar de lugares del mundo que nunca te habían llamado. Claro que sí. Pues nada, bienvenido, David. Estaremos hablando porque hay muchas cosas de contar de Inglaterra, de Londres, especialmente la gente que sé que muchos están proyectando irse para Londres. No es que los vamos a desanimar, al contrario, los animamos a que lleven más billete, porque si no, les toca caminar como hoy. No vayan pelados. David, un abrazo. Nos escuchamos muchas mañana. Muchas gracias, Freddy, y muchas gracias a Nicky por la invitación. Vale, Nicky, nos vamos. Hágale, profe. Mañana, pues más humor. Bueno, tratamos. Más y mejor. Humor. Ah, profe, espere. Antes de que se vayan. ¿Qué le pasó? ¿Cuál es la pregunta inútil para ambos? Ah, ya. Freddy,

quiero ser tu amante. Eurolatina 107.1, más auténtica, te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en cualquier parte del mundo, donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio FM Eurolatina. Ese siempre fui yo, cariñoso y romántico. Era el padre ejemplar, marido singular, cariñoso y romántico. Mi vida era feliz hasta que sucedió. No se me dejé ir, no, no sé qué me pasó, pero la conocí. Yeah. 12 horas, 9 minutos. Esta es la superestación. La superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Eurolatina FM. Ay, baby.